niños, quiero que sepan que ya no estamos solitos. Dios siempre nos cuida, aun cuando estás dormidito, Él está a tu lado. Porque dice la Biblia, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Al amanecer.